extremadamente exigente y exquisita a la hora de encontrar a alguien físicamente atrayente para mí. No me siento orgullosa, pues conlleva un discurso políticamente incorrecto, por decirlo de algún modo, en cuanto a lo que se refiere a los físicos en sí, por contener un toque ciertamente superficial. ¿Sabes? Considero que esta es la parte más negativa de mí. Algo totalmente contraproducente teniendo en cuenta mi personalidad, que considero profunda, intensa y extremadamente sensible. Entonces yo lo siento todo muy extremadamente. Me siento totalmente impotente a la hora de ir más allá. No soporto, por ejemplo, una serie de características físicas. Pues apaga y vámonos, ¿no? El vello corporal, ni en mí ni en otras personas, a la hora pues eso, de intimar. En cuanto al vello en otras personas, es solo una característica más de la infinita lista que tengo a la hora de que alguien me guste para algo más que una simple amistad, ¿no? Entonces, no, es que no puedo. Quiero ver reflejado un yo en el otro. Yo creo que puede ser incluso una característica de un narcisismo un poquito extremo. O sea, porque el narcisista, bueno, pues quiere verse reconocido, quiere... llevado a tener errores con personas. He intimado. Es que no me convenían para nada. Es que era totalmente, son personas totalmente contrarias a mí. Por mi propia inconsciencia o por mi propio encaprichamiento de ser sumamente exigente en este tema. No voy a hablar de ello. No me siento para nada orgullosa. Da igual todo el deporte que haga o toda la creatividad que ponga a lo largo del día o cuánto desgaste físico o mental. Es que yo cuando tengo orgasmo es que me recargo más la energía aún, entonces yo creo que no sé cuál es la solución, porque en caso yo sea menos superficial en el físico y tuviera más sexo, ¿qué hago? ¿No duermo? ¿O no necesitaría dormir? O sea, es que es una bestialidad. Tengo demasiada energía y ya no sé cómo canalizar. Si es que hasta medito. Medito, o sea, me cuido el cuerpo, la mente y el espíritu. Y tengo una fuente de energía inagotable. ¿Qué hago? Creo que así como el físico, la mente se puede entrenar para que yazca sana. Y a mí me ha tocado ser así. Y así me quedaré quizás. Así que quizás esto no tiene por qué tener una solución para ya. No tiene por qué tener una solución ni siquiera para el resto de mi vida. Y a lo mejor puedo continuar siendo feliz así, ¿no?